Hola, ¿qué tal, Camina, Paula? Buenas tardes, audiencia. Un gusto compartir este ratito con ustedes. Decir qué es para vos la cooperativa, casi diría que podía ser obvio, ¿no? Pero nos gusta escucharlo porque quien llega ahí a la presidencia generalmente también viene con muchísimos años de estar militando dentro de la cooperativa, ¿verdad? Bueno, yo he sido, en primer lugar, asociado, como tantos asociados y asociadas que hemos visto siempre a la cooperativa como un referente, que la hemos sentido propia. Me parece que en esto es muy acertada tu introducción. Yo creo que el santarronceño, los que estamos en las interconectadas y somos abonados a los servicios de la CP, tenemos una enorme pertenencia, sentimos un profundo orgullo. Y como responsable, si se quiere, circunstancial, de la gestión dentro del Consejo de Administración, para mí es, por supuesto, una enorme responsabilidad, pero además un tremendo orgullo, porque formo parte de un grupo que hace años conduce de manera absolutamente responsable la CPE, y que nosotros a veces nos animamos a decir, interpretamos lo que nuestros asociados y asociadas necesitan, y eso es como el faro, ¿cierto? Es decir, uno siente la responsabilidad de dar cada día cuenta de las decisiones en función de un objetivo, que es brindar los mejores servicios al precio más razonable, y eso no nos priva ni nos quita la responsabilidad como cooperativistas de atender a los otros principios del cooperativismo, como son estar al tanto de lo que sucede con la comunidad. Entonces, además de los servicios que son característicos y que dieron nacimiento a la CP, como es el servicio de distribución eléctrica, se fueron sumando, como vos bien decías, con el paso de los años, otros servicios, y también se fueron sumando actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo recreativo, y también con tareas que dignifican a los artistas, a los autores, a los escritores, a los intérpretes. Entonces, además de los talleres con múltiples ofertas, la editorial Voces, que también es un orgullo para nuestra comunidad, pone de relieve el trabajo de autores que son recogidos con absoluta justicia dentro del acervo cultural de nuestra provincia, y allí también hay un legado para nosotros y para las generaciones que vendrán, ¿verdad? Totalmente. Y iban a llegar los 10 primeros años de la CPE-TV, si lo hubieran imaginado, este progreso. La verdad que la calidad del canal realmente y de los servicios que se prestan son maravillosos, y mucha gente se va aprendiendo día a día a esta propuesta. ¿Cómo es tu semblanza de estos 10 primeros años de este canal? Bueno, en principio decir que fue una lucha muy ardua poder acceder a la posibilidad de tener un canal propio. Ustedes saben que durante la dictadura una ley con un artículo funesto, artículo 45, que dejaba afuera de la posibilidad de dar televisión a las empresas sin fines de lucro, así taxativamente, con lo cual podía venir cualquiera a poner un canal, pero tenía que tener fines de lucro, si no, no podía. Bueno, eso, aún en democracia, eso permaneció, y allá sobre fines de los 90, principio del 2000, se pudo romper a partir de la ley de medios del 2009, con esa situación. Y entonces fue tanta la lucha que el compromiso con el cual esta CPE toma el desafío de dar televisión por cable y tener su canal es mucho mayor. Es decir, hay una carga previa enorme que genera una forma de preparar una agenda de información cooperativa que está marcada por toda esa historia. Entonces, claro, en nuestro canal uno no puede dejar de ver las voces de todos los vecinos, las vecinas, los sectores mayoritarios, los minoritarios, las minorías, las mayorías, todos los colores políticos, las disidencias, las militancias, allí nos encontramos con donde están reflejadas las luchas populares, las marchas, las protestas, y sí, porque para eso vino, para eso se luchó. Es decir, la agenda cooperativa es la que justifica hoy aquella enorme lucha que fue para que las cooperativas podamos tener telecomunicaciones. Y entonces la verdad es que comparto contigo esta visión, es decir, nuestro canal es un canal moderno, con la mejor tecnología, con una variedad de contenidos que nos orgullece, con productoras independientes locales que garantizan un 70% de producción local. Y bueno, la verdad es que es un referente porque además de salir en las pantallas, ustedes saben hoy que la tecnología permite mucha de los videos, de los extractos, de las notas, después circulan por los celulares, por internet y por los grupos, y entonces a veces se viralizan proyectos, noticias, información que se generan justamente en el canal cooperativo. Entonces esto nos ha dado una relevancia a nivel no solo local y provincial, sino también nacional. Ustedes saben que CPTV está muy bien referenciado en el concierto de las comunicaciones a nivel nacional, y eso genera, por supuesto, mucho orgullo, pero además un enorme compromiso. Alfredo, Camila te saluda. Escuchándote pensaba en la importancia de tener un medio cooperativo aquí en la provincia, justamente por esta pluralidad de voces, y también pienso en todas las cosas que ofrece la cooperativa, desde talleres, la editorial de voces, como decías vos. ¿Qué nos dirías vos, por qué es importante justamente contar con una cooperativa, o cuál sería la función que cumple? Nosotros hoy sentimos que para las respuestas, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas para las cuales el capitalismo globalizado no tiene respuesta, y en todo caso, cuando uno se da cuenta de la respuesta que da el capitalismo para las necesidades de la gente, a veces dan miedo esas respuestas. Pues en la vereda de enfrente está el movimiento cooperativo, que siempre da respuestas donde el hombre y la mujer están en primer lugar. Y entonces las respuestas son diferentes, no es el fin de lucro lo que impulsa el movimiento cooperativo, sino la necesidad de su gente. Fíjense que parece filosófico, pero después esto se plasma en la realidad, porque entonces, claro, los servicios de la cooperativa están atravesados por este dogma, y entonces uno se encuentra con servicios que son muy caros al sentido de los santarroseños, sí, y de los pampeanos, como es el servicio funerario. Y en otros lugares del país esto ni existe ni es tema de conversación. Pero nosotros siempre decimos, cuando se nos muere un familiar, tenemos todo el dolor del familiar perdido y estamos preocupados porque se enteren el tío, el primo, la parienta del lugar más lejano, porque del resto se ocupa la cooperativa. Y eso tiene un valor fabuloso, para no decir que cuando uno va a un cortejo fúnebre de la cooperativa, no se va a dar cuenta si el difunto es rico o es pobre. Eso es cierto. Y esto también nos emociona, porque también tiene que ver con la estructura de pensamiento, con la filosofía de la CPE. Ustedes saben lo que fue la pandemia, que todavía no se termina, pero la respuesta del cooperativismo fue absolutamente otra de la economía de mercado. Y allí el mercado de las telecomunicaciones mostró la hilacha, porque cuando las cooperativas informaban con claridad lo que había que hacer, sin ninguna mala intención y aportando siempre datos de la realidad, sin generar escándalo, porque la situación que vivíamos era realmente alarmante día por día, y ustedes saben a qué me refiero, y en la cooperativa nunca hubo un discurso alarmista, tirando pescado podrido, proponiendo ingerir cloroquina. Ese tipo de cosas son impensadas en la agenda comunicacional de la CPE, y eso nos llena de orgullo. Cuando el gobierno nacional declaró servicios públicos a las telecomunicaciones, nosotros ya hacía 3 meses que teníamos las tarifas congeladas, mientras las multinacionales seguían ajustando sus tarifas de acuerdo a sus, a sus deseos de ingresos. Por eso digo yo que en esos momentos el capitalismo mostró la hilacha y el cooperativismo mostró su fortaleza, y por eso es que la gente nos elige, nos seguirá eligiendo, y sentimos que formamos parte de la comunidad y estamos atentos a sus necesidades, somos parte de esta comunidad, y entonces cada uno de nuestros servicios está marcado por esa impronta. Para hablar de la distribución de gas, ustedes saben que las escuelitas más alejadas de la provincia de La Pampa tienen gas a granel gracias a la CPE, porque es la única empresa que sin mirar rentabilidad va y cumple con un servicio que es fundamental para las escuelas de campo del oeste pampeano. El servicio de seguros, artículos del hogar, hay muy pocos lugares donde uno puede ir con el recibo de luz y retirar una heladera, un televisor. La gente la ha pasado muy mal, pero siempre encontró en la cooperativa la respuesta solidaria, y eso a nosotros nos llena de orgullo. No solamente a los que hoy circunstancialmente conducimos los destinos de la CPE, sino a todos y cada uno y cada una de nuestros asociados. Y para celebrar todos estos logros, recordar estas luchas, estos derechos ganados, va a haber un montón de actividades en este marco. ¿Qué nos podés contar al respecto? Mirá, decimos que empezamos el mes de julio con el pie derecho y con mucho envión, porque el fin de semana ya tuvimos un encuentro. El 2 de julio es el Día Internacional del Cooperativismo y nos reunimos en Pioneros con cooperativas de trabajo, cooperativas en formación, cooperativa escolar, con la gente del CREICOP, autoridades nacionales, estuvo el representante de INAES en la provincia, y pudimos compartir una jornada maravillosa, porque uno ve allí la sangre joven, cómo se van renovando las expectativas en el movimiento cooperativo, y fue, bueno, una hermosa jornada. Y para esta semana tenemos hoy a las 19 horas un encuentro de honor con Miguel Rodríguez Villafañez, invitado especial a este 10 aniversario del CPTV. Vamos a compartir una charla que tiene por título Medios Cooperativos, Motivo para la Lucha, y queremos reflexionar respecto a cuáles son hoy los motivos para la lucha, que no son pocos, y tienen una profundidad de mucha importancia. Y el día de mañana vamos a tener un baile popular en la usina, con orquestas en vivo, como ya es tradicional en la cooperativa. Volvemos a la usina, volvemos a encontrarnos, y ya eso mismo es motivo de celebración. Después de dos años, ¿no? Que no estaba habilitada la usina, digamos, para bailes y demás. Dos años y un poquito más, sí. Ajá. Porque con motivo de la pandemia hubo que afectar la usina a sala de espera, claro, para telecomunicaciones, claro, porque la demanda de telecomunicaciones se disparó, entonces tuvimos que preparar la usina como sala de espera, pero eso ya se va encauzando y estamos pudiendo volver a usar la usina para los fines que todos queremos, que son actividades sociales, políticas, culturales, deportivas, así que va a ser un reencuentro en muchos sentidos. Va a estar la banda de la orquesta de Xicarián, que tiene una tradición popular hermosa, una historia de familias de músicos. De Colonia Barón. Tal cual. Son esas familias que siguen la tradición de familias de músicos, ¿no? Como Marcela Bleck, que tiene su orquesta acá en Santa Rosa, que ahora está un poco en suspenso, pero siempre la hinchamos a Marcela para que retome eso. Y va a estar el Tanito, que es hace música de cuarteto, va a estar Guillermina Gabaza cantando en vivo unos tangos, va a haber un esmerado servicio de cantina, como se dice en los pueblos, porque van a estar los Dieguitos atendiendo allí. Así que bueno, seguramente va a ser una noche inolvidable. Y después todo va a seguir el domingo 10. Bueno, a ver, porque yo la agenda se me ha poblado de tal manera. ¿Viste? Yo te voy tirando data, te recordamos. Apuntando, digamos. No, sí, sí. Tenemos un compromiso con una gente que viene del sur, que es la Hormiga, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Cooperativa de Trabajo Artístico La Hormiga Circular de Villa Regina. La Hormiga Circular de Villa Regina, ahí está, muchas gracias. Bueno, es un grupo cooperativo que viene a dar una función en Anguil, otra función en Ataliba Roca, populares, por supuesto, sin entrada gratuita, y después vamos a tener un encuentro acá en Santa Rosa para encontrarnos con gente que está pensando y evaluando armar sus cooperativas de artistas, de intérpretes, de compositores. Bueno, la movida sigue y la verdad que sí, es por fechas. En julio tenemos, llegando a fines de julio, el 27 de julio, creo que se cumplen 30 años de CPTEL, que fue el primer servicio de comunicaciones que dio la cooperativa cuando iniciamos con los servicios de telefonía fija. Lo que pasa, bueno, hoy la telefonía fija ha quedado como en desuso, pero fue el primer servicio de telecomunicaciones que dio la cooperativa, y también estamos festejando los 30 años de la Biblioteca Popular, de nuestra Biblioteca Popular, así que, bueno, es un mes con mucha carga, en un momento tan, pero tan especial de nuestro país, que, bueno, nos tiene muy movilizados. Me imagino. Alfredo, también la última pregunta tiene que ver con qué se siente también ser una cooperativa cuyo ejemplo es tomado por muchas cooperativas. La cantidad que se están formando en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa, y que tienen a esta cooperativa como ejemplo, ¿no?, a seguir, de cómo manejar la lucha a partir de ahora, desde sus comienzos. Bueno, la experiencia cooperativa se está replicando en las localidades del interior. Hay una apertura de los organismos estatales hacia propiciar la formación de cooperativas de trabajo. Y eso realmente que lo celebramos, y justamente Fabián Bruna, en el encuentro del fin de semana en Pioneros, resaltaba que la cooperativa, la CP, es como la hermana mayor de las cooperativas pampeanas, y tenemos el deber, siendo el referente que somos, de estar cerquita, y es algo que siempre lo hemos hecho, es decir, apadrinar, ayudar, aportar. Tenemos una Secretaría de Educación Cooperativa en la CPE con gente joven y otra no tanto, Armando Lagarejo, Agustina Manso, que son personas que ponen mucha pasión en la formación en educación cooperativa, y siempre se recorren las interconectadas, recibimos grupos precooperativos que los instruimos para la formación, los ayudamos, les damos una mano, y eso, bueno, también es parte del compromiso de una cooperativa. Y esta cooperativa, que es referente no solamente local, sino a nivel regional y nacional, sentimos que en muchos aspectos seguimos marcando el rumbo, seguimos siendo vanguardia, y eso, vuelvo a decir, nos llena de mucho orgullo, pero también de una enorme responsabilidad. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, felicitaciones, y los micrófonos de la radio siempre para lo que necesiten. Muy agradecidos, que tengan una linda jornada, y bueno, buen fin de semana. Un abrazo enorme.